¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, en Frontera Radio. Y hoy empezamos con esta sintonía nada usual. La voz de Víctor Jara, pues bueno, como una especie de abrazo virtual a todas las personas que nos escuchan desde Chile. Que anoche hubo un terremoto de 8,3, creo que era, o una barbaridad, ¿no? Era escala Richter. Más de 1 millón de personas desplazadas huyendo de un tsunami, de un posible tsunami. Bueno, saludos de Alfonso Saborido, el cristal para adentro, y hoy tenemos el estudio repleto de personas. Tenemos a David Chacón, a Juan Manuel Macías, a Marta de Granada, no tiene apellido, Marta de Granada, a Manuel Jiménez de Barco, a Lito, a Joaquín Barroso, de pie organizando el tema, a José Luis Espí, a Luismi Soto, a Miguel Soto y yo mirándolo, no se vuelva usted, yo lo controlo. Yo sé que tiene una guasa que te estén hablando por detrás y tú no puedes verle la cara a Agustín Almoril, que hoy me dijo que iba a hablar de sexo. Y será lo último del programa para que os quedéis. Bueno, también lo podéis pasar más rápido. Bueno, abro los micrófonos, ¿vale? Ya tenéis que comportaros como se comporta uno así de buena. Buenas noches, ¿quién me habla primero? Estáis todos, ¿no? Estamos. Ahí va, ¿no? Bueno, pues te avisaba Alito me miraba con una cara así, porque antes de empezar más o menos nos organizamos para comenzar el programa, pero no habíamos hablado del terremoto que ha habido esta noche, noche nuestra, en Chile, 8,3, creo que es 8,3, estoy hablando de memoria, 8 y pico, 8,3, me dice el Solín, ¿no? Y luego las réplicas sucesivas y tal. Es fuerte, ¿no? Fuerte, sí. ¿Eh? Yo recuerdo de los más fuertes 8,6, 8,9, o sea que 8,3 es bastante, un buen meneo bastante... Y además, si ha sido Chile costero, también estaba por ahí diciendo que llevaba tsunami incorporado. Sí. O sea que ha sido un desplazamiento no lateral, sino o hacia arriba o hacia abajo de alguna de las placas, y eso provoca en el océano. Escuché a una persona decir, dice, que había notado el temblor, ¿no? Dice, este temblor no lo he notado como el otro que hubo en Chile hace tiempo. Y si este ha sido como más ondulante. O sea, ¿se llega a notar los tipos de temblores? Sí, vamos. No me mováis los micros, que os corto las manos. Ellos tienen mucha experiencia en temblores. Han tenido desde hace un tiempo para esta parte, rondando los 9, varios muy fuertes. Uh-huh. Y este viene acompañado por tsunami, por lo que parece. Han marcado, escuché yo en la radio, la zona de seguridad en 30 metros. O sea, 30 metros puede llegar la ola, o sea, que la zona de seguridad son 30 metros. Cualquiera que esté por debajo de 30 metros sobre el nivel de mar tiene que irse a donde sea porque... Un millón de personas se han movido. O sea, que es una cantidad importante, es decir, 30 metros. Y además también se ve la globalidad de un evento de eso, porque he visto la alerta de tsunami no solamente en Chile, sino en Nueva Zelanda, por ejemplo, en las Islas Fiji, o sea, claro, todo el Pacífico. Porque el terremoto se produce... En el mar y va hacia Chile, pero hacia el otro lado también va el tsunami. Va que tarda más. 160 grados, claro. Uh-huh. Bueno, pues David, te voy a pedir un favor. Que le des un cocotazo al que se me despiste con el partido de baloncesto. ¿Eh? Tú al que sea, ¡bim! Atento, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Me voy a poner las gafas. Es una promesa que le hizo un chico que me escribió hace ya varios meses, para que me cogía a mí en plena obra de mi casa. Y es un escritor gallego, se llama Pablo Apunto, el A, no sé qué sea, Pablo Apunto García, que me escribió y dice, oye, ya veo que te gusta la ciencia ficción y tal, pues te voy a enviar mi novela Por Venir para que la leas y me des tu opinión. Pues la he leído, ¿no? Entonces ya el otro día escribí la reseña, la voy a leer un poquito, la tengo en mi blog, y es una novela que os digo que es apetitosa, o sea, una novela para astrónomo, ¿eh? Para el que disfruta. Yo sé que esta novela es de las que le gusta a David Chacón, sé que a él le va a gustar. Sobre todo porque hay una estrella que es protagonista, y yo empiezo contando que, al igual que la novela Contact, que hace poco ha leído Juanma, o la novela, ¿no? Sí, la novela. La protagonista es Vega, pues en esta novela la protagonista es Proción. Porvenir es el nombre de la novela, pero Porvenir es el nombre de una nave espacial que sale de la Tierra tiene muchos problemas, ¿vale? Y va buscando lo que hay en muchas novelas, muchas películas, un nuevo sitio para la humanidad, ¿no? Y entonces viajan en esa nave hacia una luna habitada en Proción. La nave llega a la luna y no voy a desvelar, no la voy a destripar, ¿no? Pero ocurren cosas, como podía imaginar. Pero lo que más me gusta de la obra es que describe muy bien los problemas que se pueden dar entre relaciones personales en una tripulación que tiene que hacer un viaje tan largo. ¿Mm? Eso es una de las cosas que hace la novela y que a mí particularmente me ha gustado. Porvenir es el nombre de la nave, pero Porvenir también se puede entender como lo que le puede pasar a la Tierra. Si lees la novela es corta o se hace corta, pero no creo que llegue a las 200 páginas. O sea, una novela que te la pones a leer y te la lees en dos días. Es una novela adictiva. Porque lleva una trama que te va creando y luego da un giro que al final ni te lo imaginas, ¿no? O sea que la recomiendo totalmente. Y que es una novela sola, no es una trilogía, o sea, tiene principio ni final, ¿eh? Y yo la considero como una reflexión también sobre el futuro nuestro, de la Tierra. O sea, también tiene un lenguaje sencillo, tiene mucha ciencia, no es una novela, es de ciencia ficción, pero tiene su fundamento, no una novela, no La Guerra de la Galaxia, ¿vale? Y bueno, que la podéis comprar, vale, no llega a 3 euros, ¿eh? Y la recomiendo de verdad. Porvenir, de Pablo A. García. La ha leído nuestro amigo gallego Esteban, y como vive cerca de Pablo, pues va a quedar con él un día y le va a hacer una entrevista, que nos la mandarán audio, y bueno, pues la vamos a disfrutar. A mí realmente me ha encantado. Además, cuando la leáis, os va a recordar una novela muy importante de ciencia ficción. No voy a decir, pues. ¿Vale? Bueno, pues con toda esta reseña de Porvenir, José Luis Espí se ha comprado una revista muy chica, ¿no? Sí, yo me he comprado una revista, como me la vengo comprando últimamente, que es en el formato digital, sí, ¿vale? Que es nuestra querida... antigua Tribuna de Astronomía, hoy en día Astronomía, ¿vale? Uh-huh. Pero ha habido un cambio a partir de septiembre, que es el formato que tiene en papel. Y la tengo aquí en la mano porque nuestro amigo David se la compra en papel. Nuevo formato, lo anuncian aquí también en grande, y es prácticamente como una tablet de 10 pulgadas. Es un poquito más pequeña que la que habitualmente nos hemos comprado tantísimos años, ¿no? Bien, el contenido de esta revista del mes de septiembre, pues voy a destacar lo que me ha llamado la atención. Un momentito, tu impresión sobre el formato. A mí no me gusta. No sé, es que no sé. Es como National Geographic, ese tipo de formato así más pequeñito. Sí, pero a mí es que estas cosas me dan más mal rollo, tío. Porque cuando tengo una revista grande que empieza a recortar... He comprado Tribuna de Astronomía desde tiempo inmemorial, el otro tamaño de revista un poquito más grande, ¿vale? De siempre. Este lo veo pequeño, vamos. El papel también ha variado, ¿no? Y el papel un poquito también ha cambiado, ¿vale? En los contenidos, no, de un tiempo a esta parte viene estructurado muy, muy parecido, todas las secciones, y en eso no ha cambiado. No sé qué decirte, como lo estoy por primera vez cogiendo este formato, no sé, pero, por ejemplo, las revistas de National Geographic y este tipo de cosas vienen en este formato así más pequeño, ¿verdad? Y tiene su éxito también, no lo sé. Vale, pues viene... El primer artículo destacable, aparte de las que al principio vienen noticias cortitas de descubrimientos y demás, pues el primer artículo así importante es sobre telescopios naturales de lentes oscuras, ¿vale? Que desgranando la eficiencia de las fábricas de estrellas en el universo distante, es decir, utilizando las lentes gravitacionales, telescopios naturales. Son lentes gravitacionales. ¿Eso qué sirve? ¿Que se puede utilizar eso para ver cosas? Sí, para descubrir montones de cosas que no estarían a nuestra vista, y con este tipo de telescopios, entre comillas, naturales, pues sí que están a nuestro alcance. Uh-huh. Después hay un artículo que es el que me ha gustado porque es muy, muy práctico, que se llama Eligiendo el lugar para la observación. Y entonces te da unos consejos y te da unos programas de internet y te da... unas páginas web donde tú puedes consultar a ver el lugar donde tú observas, ¿vale? ¿Qué tal de oscuro es? ¿Vale? Uh-huh. Y está muy bien, porque cualquiera que quiera observar y irte unos kilómetros fuera de tu ciudad para observar, pues son consejos de qué tienes que ver en el sitio, mira el mapa de contaminación a ver qué tal está, si la zona que tienes contaminada, por ejemplo, en el lugar donde nosotros observamos, que es allí en Carretera y Balbín, pues sabes que poder observar hacia el norte, noreste, pero hacia el sur no, porque allí está el hongo de Jerez, o sea que si vas a hacer una foto hacia una cosa que esté bajita por esa zona, olvídate, mejor que apuntes hacia la otra. En fin, unos consejos y unas cosas muy prácticas sobre la iluminación y sobre cómo buscar zonas oscuras en España, que está muy, muy interesante el artículo, la verdad. Después, la sección guía de la noche... Viene, por supuesto, toda la sección, que es la parte central, sobre el eclipse de luna de final de consejos, horarios, que nosotros no vemos, ¿no? ¿Nosotros vemos ese eclipse? Si te quedas de la noche al lunes despierto, sí. Sí, lo vamos a publicar en la web, Alfonso. Pero ¿se ve bien de aquí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y lo dijimos la semana pasada. Ya diremos cuando se acerque la propia semana, que es la última de mes. De noche de domingo a lunes. Claro. Y no tenía yo otro día para ponerlo. No, yo hablé con Lito, que es el presidente, y yo digo, ¿qué hacemos? Dice, no, lo dejamos de la noche del lunes. Quien quiera verlo es el auténtico aficionado. Pues así nos repite la elección. Ponemos la noche del viernes al sábado, o del sábado al domingo, pues ahí lo ve cualquiera. Aquí es donde se demuestra. Bueno, vale. ¿Verdad? Bien. Pues viene mucho en esta revista sobre... Además, será el eclipse total. De noche, será. Sí, seguro. Sí, es... Creo recordar sobre las 2 de la mañana, hora de reloj, cuando está al máximo... ¿Y luna llena? No, más tarde, el total es a las 4. A las 4 de la mañana. El total, pero empieza... El parcial empieza a las 2. Bueno, la penumbra. Cuando tú no vas a ir a las 4 a verlo, vienes que ir a las 2 para verlo cómo se va ocultando. Lo bueno del eclipse de luna es que se puede ver de cualquier lado. Claro, de cualquier lado. Yo... A unas malas que, por eso, que el día siguiente uno trabaja temprano y demás, en el patio de casa seguro saco el trípode y lo que sea y lo veo un rato. Aunque sea. David Chacón me dará la razón. Ahí, como no tiene micro, lo puedo decir. Es un eclipse natural que se puede observar desde el salón de tu casa. Sí. tú abres las ventanas del salón y si que, dan bueno, a la luna mientras vea, claro, mientras vea sur oeste, que claro, por dónde va a estar, claro, claro. Puedes hacer sur, astronomía del salón real y de campo a la vez, ¿no? Esa es la combinación perfecta, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, después viene la sección de estrellas dobles en acuario, de estrellas dobles de Rafael Benavide, su artículo, y de nuestro amigo Juan Luis González Carballo sobre estrellas variables, que se llama el estallido de V404 en Cisne, ¿vale? Uh-huh. Que una estrella pues tuvo un aumento de actividad muy fuerte, ¿vale? Vamos a meternos un poquito con nuestro amigo de Badajoz. Sí. ¿Cuánto tiempo libre que tenía para darse cuenta de que una estrella ha estallado, tío? Bueno, pero supongo que las observaciones... pone aquí los gráficos, cortesía del autor, se ve que él ha estudiado esta estrella, pero no todas las que publica las observa él. También hay muchos más. Sí, no, compañeros. Pero me refiero, ¿cómo se da cuenta una persona que una estrella ha estallado? Bueno, porque se observa simplemente. Pero se observa a dónde observa, hay campaña, todo el día mirando. No, hay campaña de observación de dobles y de variables. Y dice, bueno, esta campaña de este septiembre, o sea, de este otoño, vamos a estudiar tal parte del cielo. Y se la estudia. Y de repente, pues, haciendo una foto a un sitio, pues de repente te sale una estrella que tiene magnitud 4 o 5, bueno, y de repente sale menos 2. Que hay un protocolo, que no es el azar, yo voy. Eso es normalmente las variables varían poco de una vez para otra, pero esto ha sido un estallido de actividad, o sea, una subida muy muy rápida. Después viene pues el artículo de Naranja y Negro, que es la nebulosa La Laguna, uh-huh, ¿vale? Un artículo sobre ella y sobre cómo fotografiarla y demás. En el pequeño astrónomo, que vienen cosas muy sencillitas de ciencia y demás, vienen Mendeleyev y nuestra tabla periódica. Después ya otro artículo ya al final, que es las constelaciones del zodíaco, que viene una primera parte y supongo... ¿Horóscopo? ¿Ha puesto una sección de horóscopo? Sí, sí. Vienen las 13 perfectamente explicadas de su antigüedad. ¿Las 13? Sí, sí. Las 13, claro. Es un artículo científico. Y ya la sección de fotos, algunas espectaculares, y ya terminamos con la en cuenta atrás, que es un poquito de búsqueda de vida en otros planetas, ¿no? La superficie de la Tierra, la orilla del océano cósmico. ¿Qué os suena esto? Sí. El cosmos, ¿no? Carl Sagan. Así como empieza el artículo, ¿vale? Espérate, pues que me está pillando el Twitter. Esto es la revista de este mes. Y ahora me he acordado que nuestro amigo ruso, ajá, bueno, ruso, yo le digo ruso porque se llama Vladimir, y si Vladimir es ruso. Espérate, es que me mandó una cosa. Yo tengo un alumno que es Alexei y es ruso. Claro, pero es que... Por cierto, Alfonso, un inciso, pedí perdón a nuestros oyentes de Zimbabue, de Australia, de por allí, que la semana pasada nos dijimos que tenían un eclipse de sol parcial, el día 13. ¿Lo de Zimbabue? Sí, claro. Pues oye, entran. O sea, es un trocito muy pequeño de Sudáfrica y Australia, creo. Algún día tenemos que hacer un programa especial sobre los contadores o de los blogs, Agustín, que alguna vez hemos hablado de ello. Sí, sí. Es verdad. A ver cómo podemos tener un oyente en las Islas Barbados, unas cosas rarísimas. Sí, sí. Mira, es que nos manda este oyente nuestro, Vladimir. Twitter es Vladimir693, desde Aragón. Y nos manda un recorte del Heraldo de Aragón, del año 1912, lo voy a leer, ¿eh? Una sección que dice cuartillas sueltas, ¿vale? Y se llama Astronomía Vulgar, y dice, pues te digo que no entiendo de los eclipses ni mota, porque tienes un cacumen más hueco que una redoma sin licor, y no me extraña tu ignorancia telescópica. Los eclipses son fenómenos que las alturas remotas de tapadera azul se verifican con toda precisión y con arreglo al programa en el que consta punto por punto el instante de la conjunción. Pues toma, de la conjunción soy yo, un partido de reforma, y soy de los de Melquiades, que es quien hoy corta el bacalao contra el régimen con agallas y con sobra de facultad personal y méritos de oratoria. La conjunción que te digo es distintiva, es la otra, es entre el sol y la luna, nuestra tierra y una sombra, y un cono y cierto contacto que nos deja sin ver gota de luz que manda el sol. Eso que dices es broma, míralo con lente ahumado, para que no creas que es coba. ¿No ves que está anocheciendo y del cocido es la hoga? ¿No ves que al sol va tapando una mancha que es redonda? ¿No lo ves? Viéndolo estoy, y me parece una cosa de comprender muy difícil. Pues pon que el sol eres tú, yo la tierra, la Ramona. se intercala entre los dos, que es lunática de sobra, y tú no me ves a mí porque yo estoy en la sombra. El eclipsado eres tú. ¿Lo vas entendiendo ahora? De primera, no sabía que fueses tan sabio. Es obra del estudio. Yo me gasto en libros 6 perras gordas, semanales que me quito de cigarros y de copas. Ya vuelve la luz, ya vuelve para despejarnos de la sombra. Una cosa curiosa. Curioso. ¿Eh? Y además, muy bonito, Alfonso. Le doy las gracias a Vladimir porque me ha gustado el mensaje final. Es obra del estudio. Ya me gasto en libros 6 perras gordas, semanales que me quito de cigarros y copas. Sí, sí, sí. ¿Cuadernillos qué se llama? ¿Cómo has dicho? Espérate, luego a ver si yo lo paso. Bueno, después lo pasa. Ya lo quedan las radio y ya lo escuchamos después. Espérate, que me he quitado las lentes gravitatorias aquí. Cuartilla suelta, Astronomía vulgar se llama, de 1912, publicado en El Heraldo de Aragón. Me encanta a mí estas curiosidades de la historia y de la astronomía, pues nos vienen muy bien. Además, ese mensaje es buenísimo. Me gasto el dinero en libros. Y por eso dice, ¿qué sabio usted? No, porque sea sabio, es que me gasto el dinero en libros. Que me gasto el dinero en libros, ahí va. Bueno, proseguimos. Tuvimos observación el sábado pasado, no vamos a comentar nada. Venga, comente. Nada, un minuto. El viernes pasado, porque el sábado las previsiones eran muy malas. El sábado día 12 teníamos previsto todo el mundo hacer la salida oficial del mes y tal, con motivo de la luna nueva. Cuando vimos las previsiones, dice, bueno, vámonos mejor el viernes y algo veremos, porque el sábado da muy malo. Y unos cuantos de nosotros nos fuimos a observar. Allí estuvimos, aparte de mí, estuvo Andrés con Lupe, estrenando equipo, lo montamos allí, su nuevo equipo y demás, estuvimos echando un buen vistazo, pero también llegaron Daniel, un jerezano que había contactado con Lito, ¿verdad? Lito le mandó mi teléfono y quedamos ahí en el circuito, nos fuimos para allá, para la carretera Gibaldín, y este a su vez venía con dos amigos y otros dos que venían de San Fernando, de la agrupación de San Fernando. Entonces, pues el tal Daniel tenía un Dobson de 10 pulgadas y los de San Fernando venían con un Goliath 2, que es un Dobson de 16 pulgadas. Entonces, conozco ese telescopio, ¿eh? De verdad, de los chavales de San Fernando. Bien. Era de Víctor también de San Fernando. Sí. Y es un Dobson de fabricación casera. O sea, no, es un Dobson como el tuyo. Ah, igual que el mío. Sí, sí, es un MEADE. Tienen otro construido por ello, pero este es un Dobson como el tuyo, exactamente un MEADE de 16. Y eran Julián y Eduardo. Julián y Eduardo, compañeros de San Fernando. Y claro, fue una vuelta a la niñez, Lito, porque era Dobson sin láser ni nada, con el buscador de toda la vida de óptico y mapas. Y a ver un chorro de cosas, unos mapitas, el Dobson, ¿vale? Y a observar un montón de cosas manualmente, ni computerizado ni nada. Yo digo, yo me gustaría, otra vía que vayamos, coger la abuela y ponernos los dos, dejarnos los computerizados en casa, ¿eh? Es una especie de reto, Lito. Sí. Hecho. ¿Vale? Y como antiguamente, que el mapita impreso en papel y a buscar y el salto de una estrella a otra, y vimos un montón de cosas, ¿vale? Aparte de estrenar el de nuestro amigo Andrés, que todavía estamos cogiéndole el truco a la montura, que si puesta de la polar, porque cuando uno estrena una cosa, los manuales suelen ser muy malos, y hasta que no lo manejas in situ, en el manual pone esto, por esto aquí no viene, no sé qué. Y de eso también sabe mucho Miguel, porque los manuales de la Skywatch son catastróficos. Y sobre las marchas, ¿cómo lo aprendes, verdad? Como no tenga las traducciones buenas, no... Por favor, no tocarme mucho, que no las tengo, ¿eh? Tengo todavía una parte de las traducciones. Ya. No quería decir nada, pero bueno. Total, que sobre más o menos como se veía la previsión, sobre las 2:30, 3 empezaron a entrar nubes y ya cerramos y nos fuimos. Pero hasta las 2:00 y algo echamos un buen ratito de astronomía. Vale. Sí, pasamos ahora a Lito, sección de... No, Luismi mejor. Sí, pero yo lo quiero coger así de... Sopetón. De sopetón. Porque nos va a hablar de un avión que supera... La velocidad del sonido. ¿Y qué especial tiene eso, lo de la velocidad del sonido? Pues que, para empezar, es el primer avión tripulado que será comercial y llevará unas 300 personas, que supera la velocidad del sonido entre 4 veces y 8. Sí, porque el Concorde la superaba, pero una vez y algo, ¿no? No mucho más. Pero perdona mi ignorancia. ¿La velocidad del sonido era un Mach? Sí. Un Mach, ¿no? Sí. 340 metros por segundo. Es. Pues cuéntanos, Luismi. Bueno, el proyecto de este avión se llama LabCat, aunque el propio avión se llama LabCat A2. La empresa que está realizando este proyecto se llama Reaction Engines, que es la que se encarga de la fabricación del motor y las turbinas. Sin embargo, conceptos y tecnologías de propulsión avanzada a largo plazo, CTPALP, también participa financiando por la Comisión Europea. Este proyecto empezó en el año 2008 con el fin de desarrollar el avión hipersónico del futuro. El objetivo principal de este avión es reducir los vuelos de larga distancia. Por ejemplo, con este avión un vuelo de Bruselas a Sydney, teniendo en cuenta que ambas ciudades están a 16.750 kilómetros, tardaría de 2 a 4 horas con velocidades entre Mach 4 y 8. De Bruselas a Sydney, entre 2 y 4 horas. Sí. Eso tenía un empujón para atrás cuando arranca, ¿no? Sí, ¿no? Despega como un transbordador. Desde una lanzadera. Ah, vertical. Ah, qué guay. Claro. Sí. Que cague. Desde luego. Un ascenso súper rápido. La frase típica de nuestro piloto, vamos, que han ido al espacio, decir, tener tanques de hidrógeno y esto justo detrás en tu espalda es un poco de cague. O sea que ya para los profesionales decirlo, con para las personas corrientes que vayan, tiene que ser tremendo. Sí. De hecho, no lleva siquiera ventanas, porque entonces eso ya sería imposible para los pasajeros estar dentro de ese avión. Porque a tanta velocidad, pues las ventanas se podrían hasta romper, digamos. Entonces, concepto y tecnología de propulsión avanzada a largo plazo estará disponible para el año 2030, para vuelos civiles. En un vuelo con duración actual de 18 a 21 horas, pero actualmente. Aunque en 2019 se van a realizar las primeras pruebas del motor, con la que la duración se reduciría a 4 horas. Este proyecto ha dado un gran giro a la industria aeronáutica y indudablemente será el avión del futuro, difícil de superar, sobre todo al tomar en cuenta el medio ambiente, ya que emitirá una mínima cantidad de CO2. Y ahora os hago una pregunta. ¿Ustedes os montaríais en este avión? Uf. Yo no. Ni muerto. Hay que pagar. De hecho, prometen que el precio... Pagar por morir. Pagar. Prometen que el precio va a ser realmente módico. Yo eso no lo sé. Yo lo que no sé, como algunos dicen o se plantean que no, cuando están... Acércate bien. Ahí. Algunos de los presentes, ¿vale? Estaban aquí diciendo que ellos no, ni muertos, no sé cuánto. Pero hace una semana estaban diciendo que sí iban a Marte. Vamos en qué quedamos. Sí, sí. Una cosa es meterte en un cohete a Marte y otra cosa ir de Madrid a Sydney. Y para eso no hace falta ir tan deprisa. Bueno, tardo dos o tres horitas más, no, pero a Marte sí. Bueno, dos o tres horitas más es un poco más porque yo tengo familia en Australia y cuando vienen para España es un echan el día entero y más, ¿no? Y más, pues, tienen que hacer escala. Pero vamos. Pues el día siguiente tampoco existe para ellos. O sea, hasta que se. Eso de dos, cuatro horitas es estupendo. Ese bueno en qué dirección vayas. En una dirección ganas un día. Claro. Bueno, también. Un día antes que saliste. Sí. Que el avión Luismi tiene el servicio de Dodotis. Porque lo tiene que tener, vamos. Eso le pregunta a la azafata, que seguro que estarán preparados. Yo creo que todos hemos pensado alguna vez ir a la estratosfera y demás, pero ¿sí? Yo no voy a pensar nunca, no. Bueno, pero ¿a quién no le gustaría viajar afuera de la Tierra? Yo creo que a todos, pero a todos nos da el reparo ese de la velocidad. Yo es que me voy a meter en la zona oscura, pero veo mucho más práctica hacer un viaje astral. Lo aseguro, yo. Más económico, a lo mejor. Económico y práctico, de tu casa, práctico. Te sales de tu cuerpo y viajas. Que montarme un tiesto de eso, tío, que va, hombre. Peligroso también, ¿no? ¿El qué? Un poquito peligroso. ¿Se te corta el cordón ese de hilo o qué? Ese está en la zona oscura, ese tío sabe de lo que habla. Y se aterriza en otro cuerpo que no es el tuyo. No, te despistas y llegas a otro. El problema no es ese. El problema es que cuando vuelvas, lo tengas ocupado por otro. A eso lo llaman los médicos de esquizofrenia. Quillo, la botella que eso me vaya, dice, me vaya eso dice. Pero eso es para un punto turbio. Os voy a hacer una pregunta jurídica a colación del tema que ha sacado Luismi, porque es un tema que yo lo protesto mucho en mi trabajo. Cuando se le paga una dieta a un funcionario porque pasa una noche de hotel, pues pasa la noche de hotel, se le paga el, ¿cómo se llama?, el alojamiento, ¿no?, el haber dormido, ¿vale? Pero resulta que una vez hago una dieta de un viaje de un señor que venía de Canadá a Jerez y venía viajando y, claro, yo le puse para que le pagaran la noche, ¿no?, porque vino de noche. Y me vino denegada por la intervención que decía que no se paga la dieta porque el señor no está durmiendo, está viajando. Pero que de noche. Pues no cuentan las noches, señores. Es lo que tú has dicho, ganas un día, pero como estés viajando, eso no existe para la ley. Nos están enseñando una foto y es totalmente un misil, ¿no? A ver. El avión este del que está hablando es un pepino. Un supositorio, ¿eh? Da miedo, tío. La salita es como es como un pingüino. Ahora, la estimación de pingüino, las alitas muy chicas. Las estimaciones esas que hacen para el año 2030 me recuerden a mí, en el año 2030 el hombre pisará Marte. ¿En enero o en diciembre? No tengo ni idea. Bueno, Lito, necesito que me expliques en dos minutos, que no te lo he dicho, pero ya me ha picado un mosquito. Pero yo sé que tú lo sabes. Ya no tienes tu camperita verde aquella de la Caixa, ¿no? Pero bueno, pero vamos, tengo, he mejorado. La carpeta aquella tenía más conocimiento muchas veces que la Wikipedia y todo eso. Sí, sí, sí, sí. El niño, que nos están diciendo que está revuelto y que este año va a ser muy lluvioso porque el niño estaba no sé qué. Recuerdan un poquito que era el niño, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, aunque todavía no se conoce el ciclo con exactitud, pero en realidad consiste en un sobrecalentamiento de una zona del Pacífico que se ha atestiguado de que es tan fuerte como que altera el clima terrestre completamente. O sea, que no es una cosa de una borrasca que afecta a una zona, sino es un cambio de temperatura tan grande, por una masa de agua tan grande, que llega a afectar a todo el clima terrestre, incluso en la parte opuesta donde más o menos aparece, que aparece también el nombre del niño viene de la época donde empiezan a aparecer los efectos por Sudamérica, la parte de Chile y Perú, que empieza a aparecer por diciembre y enero, y entonces pues es por las fechas en las que nace el niño Jesús. Entonces lo del niño viene por lo del niño, los primeros desajustes climáticos de su clima normal que tienen, que tendrán por allí, lo aprecian en esa fecha y por eso se llama el niño. El principal es lo que causa, pues, lluvias intensas y muy copiosas en la fachada pacífica de América del Sur, lo que es Chile, Perú, desde arriba, desde casi Centroamérica hasta abajo, hasta el Tierra de Fuego, por el tema de que está sobrecalentado el Pacífico bastante cerca de las costas de Chile. Pero, como digo, es tan grande el fenómeno que los efectos ya se empezaron a notar las primeras veces que se hizo estos estudios en Australia, en el otro lado justo del Pacífico. Y en Australia lo que causa es un año de sequedad extrema. Lo contrario. Y el tema de la sequedad extrema en Australia es muy peligroso porque hay incendios por un tubo por allí. Y causa, pues, mucho estropicio, incluso a miles de kilómetros de donde se calienta el océano. Y ya se está viendo que incluso pasa del hemisferio, o sea, causa trastornos en la corriente del Golfo, la nuestra. que, o sea, que atraviesa el Atlántico, la inestabilidad esa atraviesa el continente americano y llega a inestabilizar también en el Atlántico, o sea, que es a escala global. Y que vamos, más o menos eso es lo que es. Que están diciendo este año va a ser muy lluvioso. Digo, ¿no? Hay un equivalente fenómeno contrario que es un poquito menos conocido porque sus efectos son menos dañinos. La Niña. Que es la Niña. Los años de Niña es al revés. Que esa zona del océano frente a las costas de Chile seca, se enfría más de la cuenta. Y entonces ahí un sobrecalentamiento en otro lado, en Australia. O sea, digamos que pasa, las zonas de temperatura se alternan. No se sabe todavía el principio, porque esto del clima, el estudio caótico, y entonces estudiar bien los fenómenos estos a tan gran escala es complicado, pero está mucha gente ahí al loro estudiando, porque hay a veces temporales brutales, lluvias intensas. Bueno, ahora se llama ciclogénesis explosiva. ¿Qué? ¿No? Sí, pero las ciclogénesis son a otra escala, como la que hemos tenido ahora en Galicia, que son dos borrascas que se han unido, que, bueno, era explosiva, pero no era ciclogénesis. Las borrascas estaban hechas. Que también puso mal el término. No llega a ser ciclogénesis explosiva. Eso es cuando aparece de pronto, ¿no? Las borrascas estaban ya. Venían de la península del Labrador. Habían cruzado todo el Atlántico. Lo único que se unieron hicieron y la tormenta se reforzaron perfecta una a la otra. Y bajó lo estipulado que tiene que bajar la presión de un día para otro para llamarse explosiva. Pero explosiva sí era, porque en un 24 horas bajó, no sé si son 14 o 16 milibares en 24 horas, pero la otra parte no se cumplió. Nosotros nos ha llovido poquito, pero los gallegos han tenido un viento curioso, sí. Allí estaba mirando en el tiempo y decía que en Estaca de Bares, arriba en La Coruña, me parece que es el cabo de, habían medido 133 kilómetros por hora. Está bien. Está muy bien. Aquello, eso es un, aquí se llamaría una levantera. ¿Eh? Y, o sea que eso es lo que hace una ciclogénesis explosiva, pero no tiene nada que ver con el Niño. El Niño dura mucho más tiempo. Una ciclogénesis lo hemos tenido 3 días, 4 días. La borrasca por esos vientos se desplaza muy rápido y ahora pues estará por la parte de centro, de norte de Europa, y atravesará Europa en varios días. Al entrar en continente, las borrascas se suelen apaciguar un poquito, se rellenan la presión y ya no. Pero el fenómeno del Niño es continuo. Todas las perturbaciones, borrascas y anticiclones que pasen por esa zona sobrecalentada del Pacífico se refuerzan y es continuo. Está todo el año provocando borrascas mucho más violentas de las que suele ser, o sea que no es un fenómeno pasajero. El año de Niño viene bastante cargado, o sea, suelen ser varios meses. Que ya parece que toca, ¿no? Ya hace tiempo que no llueve mucho, mucho con la fuerza que llueve aquí. Bueno, pues, ¿nos vamos a hablar de sexo, Agustín, o...? Bueno. Aquí está todo el mundo esperando sí, ya. Sí, bueno, me has pillado un poquillo distraído, sí, pero estaba escuchando a Lito con el Niño, pero estaba... Es que es una cosa que cuando habla Lito de meteorología nos quedamos... No, estaba muy interesante. Pero bueno, yo venía a hablar de... Aparte del chascarrillo... venía a hablar de mi libro, dice Joaquín, ¿no? bueno, en honor a John Nash, que falleció este año, pues estamos recordando un poco la teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Y bueno, ya vimos, antes de que terminara el año pasado, el dilema del prisionero. Y ahora pues vamos a traer uno, el dilema del prisionero, un juego un poco más de dos jugadores, un poco egoístas, ¿no? Que cada uno que se quiera conseguir el máximo beneficio a costa de perjuicio a los demás. Y ahora, aunque se llama la guerra de los sesos, no tiene nada que ver un poco con guerra. Es decir, es en realidad un juego un poco más en donde hay una alternativa o unas preferencias que tenemos cada uno de los jugadores. Y bueno, pues lo que... intentar sacar el mayor provecho o la mayor situación, elegir conjuntamente la más preferible, ¿no? Es un lo voy a contar como se cuenta tradicionalmente, y efectivamente antiguamente pues ni había, bueno, no ya WhatsApp, ni teléfonos móviles siquiera, ni se ponían la gente en contacto, ¿no? La guerra de los sexos es una pareja, un chico y una chica que se conocen, bueno, se gustan, pero todavía no tienen, digamos, ese feeling de poder quedar, y él tiene como preferencia coincidir con ella y ella con él, pero los sábados, por ejemplo, que es cuando pueden quedar, pues bueno, pues le gusta el fútbol, es algo demasiado tradicional, pero es así, y a ella la discoteca. Bueno, pues se trata de tener unas valoraciones y ver cómo pueden coincidir, ¿no? Bueno, pues hay una serie de prioridades. Él, por ejemplo, tiene como primera prioridad ir al fútbol y que ella, pues también vaya al fútbol, coincidir, eso sería lo mejor que le podría pasar. Lo segundo, pues sería él ir a la discoteca y coincidir también con la chica, porque él prefiere quedar con la chica que el fútbol en este caso. Como tercera opción, bueno, pues voy al fútbol y voy solo con los amigos, sin la chica. Y como cuarta opción, por lo peor de todo, ¿no? El ir a la discoteca. Este es un juego simétrico porque la chica tiene las mismas preferencias, pero al revés, ¿no? Su primera preferencia sería ir a la discoteca y que encontrarse allí al chico. La segunda sería, pues, ir al fútbol y encontrarse al chico. La tercera, ir a la discoteca, aunque sea sola. Y la cuarta, que sería lo peor, ir al fútbol y no encontrarse, ¿no? Bueno, pues, esto como vimos con el tema del dilema del prisionero, lo que se hace es una matriz de pago, la fila se pone lo que quiere él, la columna lo que quiere ella, él quiere fútbol o quiere discoteca, y hay dos columnas y dos filas, como siempre, y ponemos las preferencias en cada eso. Si cada uno elige, como vimos en el tema del dilema del prisionero, su método más min, pues él va a elegir fútbol y ella va a elegir discoteca. No es una solución óptima, no es una solución buena, pero ¿por qué elige el fútbol? Porque él, si elige fútbol y va a ella, obtiene lo máximo, pero si no, como mínimo se queda con fútbol. Si eligiera discoteca, pues puede ocurrir que se quede sin nada, porque discoteca es nada. A ella le pasa lo mismo, o lo contrario, lo mismo pero con la discoteca. Ella va a elegir discoteca, porque eligiendo discoteca, por lo menos una de las dos cosas conserva, o la discoteca, o las dos cosas con él, ¿no? Y entonces, pues, resulta que es una solución que no es una solución de NAS, no es una buena solución, no es una solución subóptima, podemos llamar, y no tiene equilibrio de NAS porque cualquiera de los dos, cuando vaya a la discoteca a la chica o él al fútbol y vea que no está, pues desearía cambiar. Recordad que la solución de NAS, del equilibrio, es que cuando llegamos a una solución en el juego o a una elección en nuestras predicciones, pues ya no deseamos cambiar porque por cualquier cambio es peor. Si hacemos el juego asimétrico, porque este juego es totalmente simétrico, y como siempre los hombres son más egoístas, pues vamos a hacer a él más egoísta que a ella, y vamos a suponer que él, su primera opción es el fútbol con ella, pero su segunda opción es el fútbol solo, nada de discoteca. Entonces, pues ahí cambia, y la solución, si hay una solución óptima, una solución de equilibrio de NACS, que consiste en que los dos van a elegir fútbol, es decir, ella que ha sido más débil, su mejor solución es elegir fútbol porque como mínimo va al fútbol con él y él se queda en fútbol, que sería la solución óptima para él, y ninguno de los dos desea cambiar. Él no desearía ir a la discoteca porque perdería la opción de prioridad, y ella, si va a la discoteca, pasa a su opción 3, que también pierde la opción de seguridad. Pues en esto consiste el equilibrio de NAS en el caso del juego de la guerra de los sesos. ¿Tú te imaginabas otra cosa, Alfonso? Yo sí. Al decir guerra de los sesos ya se le iluminó la... ¡Qué decepción! No, la tradición lo cuenta así, porque el juego, si os fijáis, sirve para dar soluciones a otros problemas mucho más complicados, en donde hay una serie de... Hay muchos juegos mucho más complicados de estas características, en donde lo típico, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos lo mejor entre los dos? Pero en este caso se está hablando de que no hay transferencia de utilidad, es decir, no hay comunicación entre las dos personas, cada uno va a donde puede el día que sea, porque no hay una comunicación, no hay teléfono, no hay WhatsApp, no hay nada, no hay ni siquiera posible relación, porque todavía la relación es incipiente, y entonces se crean estas circunstancias, ¿no? Y todo esto, bueno, pues recordad que NAS fue el que ofreció esta solución. La matriz de pago es muy fácil hacerla porque son filas por columnas, nada más que tenéis que poner filas, cada una de las opciones y las columnas, y cada las prioridades. Voy a contar rápidamente nada más el chascarrillo, ¿no? Si hay tiempo, si no... Hay tiempo bastante. El chascarrillo y dejamos los de NAS. El chascarrillo simplemente Bueno, es el tema de el campesino y el diablo, se llama. Bueno, esto era un campesino pobre que en realidad, bueno, pues trabajaba muchísimo y ganaba muy poco, y estaba todo el día quejándose, que a ver quién le ayudaba, que a ver quién, cómo podía ganar más dinero. Y bueno, como decían los antiguos, no hay que estar descontento que se te aparece el diablo. Y efectivamente se le aparece allí el diablo y le dice, mira, ¿ves aquel puente que hay allí? Pues ese puente lo he construido yo, y si pasas por él, nada más que empezar a caminar por el puente, se te va a duplicar el dinero que lleves en la bolsa. Ahora, cuando vayas pasando por el puente, tienes que tirar por en mitad del puente al río 24 monedas de las que te tengas. ¡Ah, estupendo, estupendo, qué bien! Se va loco de contento, cruza la primera vez, efectivamente, nada más que empieza a cruzar el doble de moneda. Va y echa las 24 monedas corriendo, llega al final del puente, no se lo piensa ni dos veces, venga, paso otra vez, efectivamente, nada más que empezar otra vez el doble de moneda, esa otras 24. ¡Uh, esto es una ganga, esto es una ganga! Y pasa la tercera vez, y ahora se le duplican las monedas, pero cuando echa las monedas, se da cuenta que la saca está vacía, al echar las 24 monedas al río. ¿Cuántas monedas empezó él? Ya empezamos a calentarnos la cabeza. Esto lo he contado también con una forma tradicional, aunque ahora sería mejor. La pregunta es, ¿con cuántas monedas empezó? ¿Con cuántas monedas empezó? Yo lo que estaba pensando es que se iba a partir el puente. Fíjate por dónde iba allí. Con tanta moneda. He visto mucho Indiana Jones. Esto a lo mejor es mejor remozarlo y contarlo con algún funcionario descontento que quiere ganar más y le aparece en vez del diablo el banquero. Mételo aquí, que te voy a duplicar. Que David está escuchando atentamente. Repítelo, porque David creo que tiene la clave. ¿Cómo? David está pensando como diciendo, repítelo otra vez. Vamos a empezar. ¿Pasa tres veces? Entonces. Pasa tres veces. ¿El tío? Pasa la primera vez, se le duplica el dinero y esa 24 monedas. Espérate, pasa la segunda vez. Espera un momento. El tío resulta que llevaba dinero en su bolsillo. Sí. No sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Esa es la pregunta, ¿no? Eso es. ¿Cuánto llevaba cuando empezó a cruzar el puente? Y cruza. ¿Y porque no lo pensó bien y decía, a ver si puedo pasarlo, ¿no? Cruza y tira 24 monedas. Correcto. O sea, por lo menos tenía 24. Primero se le duplica. Primero se le duplica. Ah, primero se le duplica. Claro, nada más que entrar en el puente se duplica la cantidad. Y no sabemos al salir, cuánto. Echa 24. Echa 24. Y eso le pasa tres veces. Le pasa tres veces. Y en la tercera ya no tiene. ¿No? Las 24 para pagar. Correcto. Así de simple. Necesito yo un papel, un lápiz y una goma, tío. Ecuaciones. Bueno, me han pedido. Esto es nivel de. No voy a decir bachiller, yo creo que incluso en secundaria. Me han pedido algún profesor que algunas veces hace, hombre, que explique si es muy complicado o no. No es muy complicado. Esta noche. Es de, Agustín, esta noche me ve tú a mí cruzando el puente de Valle Seguillo tirando. Este es Chascarrillo 1.0, ¿no? O sea, este es 1.0. Pero el otro día veía yo un capítulo de Aquí no hay quien viva repetido por 15 veces o más. Y me hacía mucha gracia porque era el portero haciendo el típico problema del tren que sale de Calatayud, el otro. Joder, que cogieron el tren y fueron a ver si era verdad. Pues igual había hasta yo esta noche cruzando el puente y tirando el dinero allí a ver. Que debe de salir así, ¿no? Debe salir, ¿no? Sí. No va a dar solución, a ver si ¿no? Se va a quedar el diablo con tu dinero o el banquero. Yo es que con el diablo no me trato. Yo soy muy religioso y... Bueno, entonces la solución para la semana que viene. Que, por cierto, la semana que viene... Fiesta, señores del mundo entero. Es fiesta local en Jerez. ¿Eh? El Día de la Merced. El Día de la Merced, igual que en Barcelona. En Barcelona. ¿Hay, ¿Hay programa, no, Alfonso? No. En Barcelona es la Merced. La Merced, pero aquí no hay programa, esto es fiesta. Ah. Fiesta local. Saluqueño, que allí no hay fiesta, no vaya. Ahí es la caridad. Ah, pues vamos a publicar, lo digo ahora, el 25 vamos a publicar una conjunción distinta a las de ahora, martes con Regulo. Ya no lo podemos decir el 24, pero pues dilo. La miráis por la web. Es que no he traído, yo creo que todos los datos. Además, para que hablen los compañeros. Si no, al final, si da tiempo, la voy a buscar y la digo, ¿vale? Al final vamos a hacer... Catalina también empieza el día 23. Al final del programa, 5 minutos antes, cortamos y le damos un repasito a la web porque tiene mucha actividad última para que la gente la mire y eso. Lito. Yo. Tú. Bueno. Pues me toca la parte ¿qué? Más complicada. No. Tú te toca, pero no toques el micrófono. Vale, tú vale. Toca, pero no toques el micrófono porque has sonado como que, vamos. Ni tocaré el micrófono ni me tocaré a mí. No, tú te puedes tocar todo lo que tú quieras, pero el micrófono no lo toques. Voy a tocar. Ahí va. Bueno, voy a comentar, no sé si me dará tiempo porque es un poquillo... Bueno, si no haces un... Sí, lo hago en dos partes y... Una sección piloto. Complicadete. Porque la verdad es que, vamos, lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible, pero tiene su cosita. Pero... Así que aviso. Esta es mi cuarta entrega de la sección Que la Fuerza te acompañe, como es... Seguimos estando en año de Star Wars. Pues, ¿cuándo se estrena? Pues 18 de diciembre. Pues nada. En plena campaña electoral. Es que tienen que celebrar mi cumpleaños. Tú eres Capricornio, ¿no? No. Sagitario. Sí. Ah, bueno, eso no es el tema del programa. ¿Cuándo cumple el año? ¿El 18 de diciembre? El 17. Bueno, entonces hay que invitarle tú, ¿no? Sí, invita a toda... Me quedaré en Granada entonces. Yo voy a estar en Granada esa fecha, o sea que... Vale, vale. Oye, que nosotros nos vamos a Granada aquí todo encantado, ¿eh? Os va a costar más el viaje que la entrada de cine, ¿eh? Pero hoy lo que invitado da igual. Lito. Tú no tienes idea cuánta gente somos capaces de meter en un coche. ¿Qué? En un camión. A ver los ailes. A ver los ailes. Lito. Pues nada, que la Fuerza te acompañe, como estaba, para el que no lo haya escuchado antes, son programas dedicados a las fuerzas elementales de la naturaleza. Son cuatro, ¿vale? Nada más que cuatro, no hay más. ¿Cuáles? La gravedad. La fe, la... Sí, claro. Venga. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Ya está. Ya está, ya no hay más. No, la naturaleza no es tan complicada. ¿Y la fuerza centrífuga? Eso ya son derivadas de las principales. La fuerza centrífuga es, por ejemplo, la centrífuga viene dada, por ejemplo, porque un sistema se mueve en un sistema de referencia no inercial. El otro día por ejemplo, vi un programa de esto, no sé, de un documental de esto de ciencia. Uh-huh. Ciencia en la calle o algo de esto, y cogieron contigo una hamaca. Dos amigos empezaron a darle vuelta para explicar la fuerza centrífuga. Uh-huh. Y la verdad que lo explicaron a mí. El problema fue cuando paró. Suele ser el problema. Mientras estás sufriendo, la más o menos te adaptas. Es lo que tiene la inercia. Eso no estaba conseguido. Venga, sigue. Bueno, pues ya en los episodios anteriores hablé de las más facilitas, gravedad y electromagnetismo, por lo menos facilita o que estamos más acostumbrados a lidiar con ellas. Y me he dejado para el final, lo lógico, las otras dos, que son la nuclear débil y la nuclear fuerte. Son fuerzas nucleares, así que para empezar tenemos que dar un repaso de cómo es la estructura de la materia a pequeña escala. Pues tienes un minuto. ¿Un minuto nada más? Pues entonces eso, nos quedamos con ese repaso. Sí. Y el próximo programa empiezas hablando de... La débil. De la fuerza nuclear débil. Sí. Vale, es para que no haya tiempo ahora a repasar ya lo último de la página web, sino que no vamos a caber. Pero está interesante el tema, porque yo cuando he estudiado... Lo intentaré hacer lo más comprensible que pueda. No es fácil, ¿eh? Le he dado muchas vueltas al texto para que no se me parezca que estoy hablando en latín o en arameo. Dentro de mi ignorancia, para mí la fuerza nuclear es fuerte de todas. Una fuerza nuclear débil, la verdad que suena rara. Pues sí, pues, y además es muy importante, ya le estamos sacando partido, o sea que incluso, verás, que se domina. La fuerte todavía estamos ahí. La bomba, una pista, ¿la bomba atómica? La bomba atómica no. La bomba atómica, sí, la nuclear débil, sí. ¿Débil? La débil. Es la que causa precisamente... tener estas armas que tenemos. ¿Y la que hace explotar una supernova? Esa es la gravedad. Esa es la gravedad. ¿Y entonces la fuerza nuclear fuerte cuál es? Ya te enterarás. Que para eso es la última. Joder. ¿Yo? ¿No quieras saber antes? No adelantemos de... acontecimientos. Entonces hay que escuchar los programas en Punto Azul. Ahí está. Agustín. Repaso a la web, avisos, conjunciones, esas que te gustan a ti, eclipse, estallidos. No, bueno, las que hemos publicado, que también algunas las dijimos, las de Saturno y y la luna, que ya la dijimos la semana pasada, pero ahora vamos a publicar una para el día 23, que es Marte con Regulus. La misma que hicisteis vosotros, que habéis mandado, y que además lo hemos publicado, la foto, sí, que habéis mandado tanto tú, Alfonso, como compañeros del puerto. Compañeros del puerto, como, bueno, que hemos publicado lo que fue Venus con la luna, pues en la misma zona estaba Marte, y pues a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 7, exactamente a las 6:23, hay una conjunción de Marte con la estrella Regulus. Y Venus está cerquita y también Júpiter. Y después, a partir del día 25, empieza el cometa Catalina, está visible. ¿El cometa? Sí. ¿Catalina? Sí. ¿Catalina? Sí. ¿Ese nombre tan vulgar le han puesto al cometa? ¿Catalina? Sí. ¿Le van a pegar las Catalinas? ¿Catalina? ¿Eh? ¿En qué sitio? ¿En qué? ¿Catalina? El C-2013 US-10 LMP-2014-X44. ¿Pero Catalina por qué? Sí, sí. ¿Pero por qué es Catalina? No lo sé, no lo sé. Son ¿Catalina no era la luna? Catalina. Pone Catalina en el OAN. De todas formas, lo buscaré y lo publicaremos para pa que se pueda seguir. De todas formas, habrá tiempo de verlo porque empieza a ser visible ahora. Mis disculpas, vale, a las Catalinas, porque he dicho vulgar, porque tengo una amiga Catalina, que es Katy, que como me come, ¿verdad? Y pero, así, ¿qué magnitud y qué constelación? Mira, tengo aquí las coordenadas. Es que no lo... creí que lo íbamos a hacer la semana que viene, pero ya tengo aquí los datos todavía en bruto. Bueno, pues está 14:43. Esto no se va a servir, David. Menos 43 grados. Tengo nada más que las coordenadas de cuando se va a ver ese día. Bueno, pues buscaremos y lo publicaremos. De todas formas, va a haber un mes o más que va a estar visible. O sea, o entonces ya, si no la semana que viene, la otra hablaremos de él. En aamagallanes.es. En aamagallanes.es. Bueno, hemos publicado también lo del otoño al final, que también para quien quiera... Eso... No te ha gustado mucho. No, bueno. No. Sí, sí, sí, me ha gustado. Ah, bueno, tenemos un comentario de... que os lo mandé por correo, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De Gaby. Que por favor publiquemos una foto, si podemos, del sol entrando por el templo de Hércules. A ver si no está nublado y nos podemos acercar. Yo, si alguien se apunta, pues vamos y nos acercamos. A ver. Que ahí es martes o miércoles, ¿vale? ¿No? Hacemos una fotito, un vídeo, algo. Es un sitio bonito. No sé si será en la torre. Hemos puesto en la torre porque ponen que es por el templo de Hércules en la torre, pero el castillo es un poquito más grande y ahí hay margen para que coja el sol por cualquier sitio, ¿no? Sería bueno a lo mejor verlo algún día antes para ver cómo se aproxima, pero bueno, eso va a ser. O sea, ahora, porque lo tenemos un poquito... Está a 40 a 45 minutos, no está tan cerca, ¿eh? De Jerez. Hemos el avión que ha dicho Luis Mía. El avión, claro. Está en la playa La Barrosa. Pero no, desde la punta del Boquerón no se podría ver, ¿no? Quedaría el sol muy para atrás, ¿no? Desde San Fernando. Desde San Fernando no se ve Santipetri, ¿no? Sí, se ve, pero no el sol en ese lado, claro, se ve, exacto, mucho más lejos. Se ve es que el punto es porque vas viendo el sol cómo se va acercando al castillo. Claro, de eso, la foto que hemos puesto en la web es del día 1 y está todavía bastante lejos. ¿Y la Barrosa no está muy para arriba para ver el sol por ahí? Es que la Barrosa, la costa va haciendo un poquito ese. Entonces hay un punto en donde se ve el castillo y el sol ocultándose por ahí. Espérate, que me estoy... Después de la Barrosa viene el nuevo Santipetri, ¿no? No, el nuevo está más lejos. No, eso de la Barrosa para el sur. La Barrosa, eso es, sí. Vale. No, aquella parte es bonita toda. Sí, toda es muy bonita. Bueno, pues Lito me tiene que decir para la fuerza qué sintonía le ponemos. Últimamente tenemos abandonada la sintonía de las secciones. Ah, bueno. ¿Todavía lo preguntas? Yo creo que yo creo que está puesta ya, vamos. La marcha imperial. ¿Esta? Esa es la cantina de Mos Eisley. O sea, esa que... para la electromagnética, sí, para la fuerte y la débil, la marcha imperial. Las nucleares merece, bueno. Anakin Skywalker en, pues, el como, lado no, oscuro, como ya, nos vamos ahora a nuestra, con su capa negra. A nuestra cantina particular. O íbamos ahí a lo de la Alameda Vieja, que quería Joaquín y acá. Sí, yo lo veo motivado. Pues que nos vamos. Bueno, lo que hay que quedar, si vamos a quedar o no para el día, porque si no nos vamos a ver el 24, para el 28 vamos a quedar o no, lo va a ver desde tu casa cada uno. Para el eclipse de luna. Ahora en el Pirri lo hablamos, ¿o qué, no? Ahora no haremos publicidad. O sea, el 24 de septiembre es... Y ya volvemos el 1 de octubre, ¿no? El 1 de octubre, sí. Perfecto. Pues hasta el 1 de octubre, que tenemos fiesta local en Jerez. ¿Eh? Vale. A pasarlo bien y a... Vamos para allá. Y pidiendo, ¿vale? Ok. Hasta luego. Hasta luego. Buenos cielos.